sintonizando 89.3 Radio Comunitaria Cuyún, con estudios en Manzana de Casa 15, Barrio La Gloria, Godoy Cruz, Mendoza. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado, entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferida. Muy buenas noches, desde aquí, desde Radio Comunitaria Cuyún, en el 89.3, desde el programa La Chispa que enciende la voz del pueblo. ¿Quién lo saluda, Rosy? Bueno, buenas tardes, yo soy Enrique, y como siempre decimos para terminar de presentar este programa, que este es un programa hecho por trabajadores, para los trabajadores. Le acabo de dar vuelta el micrófono, me decía el operador. Sí, ahora se escucha. Bueno, estamos en Barrio La Gloria, Manzana de Casa 15 de Godoy Cruz, Mendoza, República Argentina. Nuestras vías de comunicación, 152-16-15-70. Nuestro correo electrónico, lachispamendoza@yahoo.com.ar. Y en nuestra página del Facebook, La Chispa Mendoza. Es un saludo, como siempre, como es nuestra costumbre, saludamos a nuestros colegas, a nuestros queridos compañeros que hacen programas similares a los nuestros en distintas radios, que por ahí nos olvidamos de algunos o no los tenemos siempre en el listado, pero los tenemos siempre presentes. A Radio Perspectiva de Clase, web, Radio Web de Lomas de Zamora, Radio Libre 96.3 de Santa Teresita, provincia de Buenos Aires, Radio Comunitaria. Al programa La Chispa en Radio Pasión en el 88.7 de Neuquén, un querido abrazo a nuestros compañeros. A Gabriel Leiró, nuestro compañero que siempre nos mantiene al tanto con la información desde Buenos Aires. A Cristian Caratozolo, Gustavo Galeano y Diego Barreto en La Voz del Obrero en Radio Única 101.3 de Buenos Aires. Y a Señal Informativa, programa de la Secretaría de Prensa de la Asociación Gremial de Trabajadores de Subte y Premetro. Nuestros compañeros Roberto Filippo y Roberto Cartes son metrodelegados del Sindicato del Subte que hacen programas de radio. Bueno, y como siempre decimos, toda esta gente amiga, algunos conocidos directo, otros por conocer. Otros por conocer. Gente que, o trabajadores que hacen de la comunicación popular una alternativa, y bueno, y como nosotros tratan de presentar una realidad desde este lado, el lado de la clase obrera, del lado del proletariado, del lado del pueblo, del sufriente, del explotado. Y vamos a insistir, como en todos los programas, este no es un programa objetivo, de opinión imparcial, ¿no? Aclaramos ese tema, somos bien parciales, estamos parados de este lado, estamos parados en la concepción revolucionaria de la ideología, estamos parados con el proletario y las luchas del pueblo. No vemos la realidad que no sea de este lado. Porque justamente somos de acá, ¿no? Somos trabajadores, somos trabajadores. Uh-huh. En este medio, que es un medio también popular, democrático, abierto, y que es una radio que hace radio para la gente, desde la gente para la gente. Bien. Bueno, y bueno, siempre, ¿no? Nunca va a haber semana que no tengamos de qué hablar, nunca va a haber semana que no dejemos de mencionar alguna lucha de nuestra clase trabajadora, de nuestro pueblo. Sí. Y no habrá semana que no dejemos de hablar de los atropellos que el sistema acomete sobre la población en general, ¿no? Sí. Está candente, vigente, y cada vez va tomando más calor el tema del reclamo por la aparición con vida de Santiago Maldonado. Yo creo que es una obligación como seres humanos hoy reclamar y exigir la aparición con vida de este joven, en la circunstancia que haya sido y del palo que sea, Ya hemos tenido muchas malas experiencias, y bueno, y nuestro pueblo viene sufriendo históricamente este tipo de situaciones, ¿no? La represión, la desaparición, el callar al otro violentamente, callar, porque eso es una desaparición, ¿no? Y acá estamos hablando de una desaparición forzosa, y se llama así, muy a pesar del gordo fascista de la nata, es una desaparición forzosa porque hay testigos. Y fueron varios los que vieron que a este joven... Y hay pruebas de que estaba presente, claro, ahí en la comunidad. Que fue retenido por la Gendarmería Nacional. Y tiene que dar las explicaciones, y esto es un problema que tiene características nacionales, ¿no? O sea, esto no es un problema de los LOF, de los Mapuche, no es un problema de la Gendarmería que actuó en ese lugar. Este es un problema que tiene que resolver el Ministerio de Seguridad de la Nación y fundamentalmente la Presidencia de la Nación, ¿no? Acá se están haciendo oídos sordos, se están haciendo vista gorda, se ha dejado pasar el tiempo, y las ya vamos a cumplir un mes. Exacto. Un mes de un la mes. Desaparición. Bueno, un mes, entonces ya es un tiempo más que prudencial para que se tenga indicios de qué puede haber pasado con este joven. Y bueno, yo creo que esto es algo que no podemos dejar de reclamar, no podemos dejar de denunciar y no podemos dejar de hablar en ningún medio de comunicación popular, ¿no? Y en ningún ámbito, porque también esta situación se ha planteado en las escuelas a los chicos. Algunos profesores han tenido clases de ética moral, donde han hablado de este caso de Santiago, por qué se pide la aparición, por qué es una desaparición forzada, y bueno, no nos van a callar, no nos van a callar, por más de que digan que no corresponde que un chico de 10 o 12 años hable estos temas, con mayor razón. Por supuesto. Son a los chicos a los que tenemos que formar para el futuro, y tienen que estar bien formados y bien plantados en cuáles son sus derechos y en que esos derechos se lucha para defenderlos. Esto se tendría que haber hecho con López y con muchos otros más, pero bueno, lamentablemente esta es otra circunstancia, ¿no? Nosotros no podemos dejar de negar todo lo que ha pasado anteriormente. Ha habido desaparecidos en democracia y se reclaman y se sigue exigiendo su aparición con vida, pero este es un caso hoy fundamental que es el que nos tiene hoy en la actualidad vigente, palpándose a diario, ¿no? Esto esta situación ha destapado muchas pasiones, si se quiere, ¿no? O sea, acá se ha visto al fascista, acá se ha visto aquel retrógrado que recuerda los mejores momentos de la dictadura, como que es necesario aplicar mano dura. Claro, hacer una purga. Exacto. Acá está el que, bueno, por algo será, este pibe estaba en un lugar donde no tenía que estar. Las versiones nuevas de que él había asaltado un puesto... En el mes pasado, y que había sido herido. Y que lo habían llevado a Chile y lo tenían escondido en Chile. Todas son mentiras, es humo. Que se lo vio en Entre Ríos, que se lo vio acá en Mendoza, que se lo vio, bueno, vivito y coleando en Chile. Entonces, todo esto es parte de la campaña de desinformación. Claro. Que justamente el poder burgués puso en práctica para justificar lo injustificable, ¿no? Que es la desaparición forzosa de este joven, ¿no? De este muchacho que solidariamente estaba en el lugar, quizás equivocado para la vista de muchos, ¿no? Pero desde nuestra posición, desde nuestra visión, en el momento que tenía que estar, ¿no? Exacto. Siendo solidario con una lucha que él considera, como nosotros y mucha gente, que es genuina, que es correcta, que es que tiene su fundamento, que es la lucha de los originarios mapuches de la zona, que se enfrentan hace años al monopolio

orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado. Entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. ¡Sí, señor! ¡La revolución! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución, tu enemigo es el patrón. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución, ¡viva la revolución! Estos están los cojones de aguantar, hasta que vuelan los que me roban. Continuamos en La Chispa que Enciende la Voz del Pueblo. Y ahora estamos en comunicación con Rocío. Rocío es hija de Rosa Sánchez, que es una mujer que fue detenida injustamente en un operativo, encarcelada, y que, bueno, nosotros consideramos que se ha cometido una gran injusticia. Rocío, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, Rosy. Te habla Rosy, de este lado, Rosita, y Enrique de la Radio Comunitaria Cuyún, del programa de La Chispa. Sí. Bueno, contanos un poquito, nosotros todavía no hemos hecho el avance de la noticia, pero contanos cómo fue el hecho y cómo está tu mamá, qué es lo que has sabido últimamente. ¿Me cuento desde el principio? Sí, sí, contanos, sí, cómo, sí, contanos. ¿Cómo fue el operativo? Desde ayer habían venido la policía, habían parado a mi tío, que es menor de edad. Y mi mamá le dijo a la policía que no se lo podían llevar porque él estaba bajo cargo de ella por el juzgado menor. Ajá. Y bueno, y la policía me dijo que si era verdad que estaba bajo cargo de ella, y mi mamá le dijo que sí. Y le abrieron el móvil y mi mamá lo trajo a él. Sí. Y de repente cayeron dos móviles por ese arma y empezaron directamente a largar tiros pensando que él se había escapado. Ajá. Y bueno, después una mujer policía le pegó a mis primas que son menores, un policía también le pegó a mi mamá, había niños tirando de ellos, la policía igual tiraba a pegar. Sí. Y a una de mis primas que tiene 14 años, estaba peleando con una mujer policía. Sí. Y vino un policía, la agarró del cuello, la tiró al piso, la empezó a patar, y yo saqué el teléfono de mi mamá para firmar todo eso. Sí, sí. Y lo firmé, pero cuando mi mamá se acerca con el teléfono más allá para enfocar los números del móvil para después saber quiénes eran. Sí. Le quitaron el teléfono y le pegaron a mi mamá. Ajá. Bueno, y después, bueno, subieron a mi mamá al móvil, nos rompieron el teléfono, se llevaron el teléfono, borraron la grabación. Claro. Yo todo eso se lo dije al fiscal, que mi mamá estaba detenida por haber firmado, porque ni siquiera mi mamá hizo nada, no pegó, no hizo nada. Claro, claro. Lo único que hizo fue firmar. Sí. Y a mi mamá le robaron el chip, le sacaron la memoria del teléfono. Y no había ni siquiera una grabación. Claro, para borrar las pruebas, digamos. Claro, y la fiscal dijo que ella de eso no se puede hacer cargo. Claro, y sí. Y sí, se la borraron a la fiscal. Uh-huh. Bueno, y ahí se la han llevado a mi mamá a la comisaría, todo, la imputan por daños agravados y lesiones agravadas. ¿Y tu mamá no había hecho nada? No había peleado con nadie, claro. Lo único que hizo es grabar. Claro. Grabar con el teléfono todo lo que estaban haciendo. Ahora, en los medios, en la prensa burguesa, que le llamamos nosotros, la prensa de desinformación, dice que fueron agredidos dos policías, uno quedó herido, internado. Claro, pero fueron los vecinos. Ah, al ver que le estaban pegando a las menores. Sí. Claro. Porque la detienen a mi mamá, a mi tía y a dos chicas primas mías que son menores. Sí, sí, sí. Y ahí cuando ha llegado a la comisaría le han pegado, le han echado agua, ese día que hubo mucha lluvia le han metido en un calabozo que es el primero, y en la ventana tiene rejas nada más. Claro, o sea, no tiene nada como cubrirse. ha dormido toda la noche en el piso, claro, con frazada, y le ha entrado el agua y durmió toda la noche mojándose ella y mi tía. Encima estuve yo todo el día, ya de las 11 de la mañana, 11 y media que fue esto, hasta las casi 3 de la mañana. Y cuando yo me venía a mi casa, ha entrado la policía de vuelta al calabozo, le han pegado a mi mamá, la agarraron del cuello y la tiraron contra el piso, le hicieron pegar en toda la cara raspada. Claro. Sí, ahí nos comentaban que incluso, bueno, tu mamá les había mostrado, se había levantado la remera que tenía los machucones en la espalda de las patadas que le andaban. Sí, los pómulos tenía también. Y ni siquiera le pegó una mujer policía dentro de la comisaría. Claro. Le pegó un policía. Claro, claro. Un policía. Y bueno, y así que le habíamos llevado camperas nosotros también. No le dieron las camperas, toda la noche en remera estuvieron, con las frazadas mojadas. Al otro día le tuve que llevar a mi mamá zapatillas, ropa, porque estaba toda mojada. Claro. Encima que había llovido, le echaron un balde con agua a las dos. Sí, esas viejas prácticas represivas, sí, y homicidas que tiene la policía de Mendoza. Sí. Te digo que esto es muy común cuando quieren vengarse ellos, cuando quieren descargar sus broncas, ¿no? Porque esa es la, sí, concepción que tienen, que a ellos no se los puede tocar, son intocables, ¿no? Claro. Sí, y encima, ese día de la lluvia, el otro día la vi yo a mi mamá, que me dejaron entrar a verla un ratito, y apenas entré había un policía ahí que pasó justo, por adentro, ahí donde, sí, estaba detenida mi mamá, y me dice mi mamá, hija, me dice, él fue el que me pegó anoche, dice, me metió, claro, acá adentro y dice, espero que se fueran ustedes. Esperó que nosotros no fuéramos y las chicas que nos estaban ayudando con, sí, con, sí, todo de recursos humanos, todo eso, esperaron que no fuéramos y se le metieron a mi mamá y a mi tía, le pegaron patadas, piñas, un policía, claro, y agarraron y le echaron gas pimienta dentro del calabozo. Qué cretino. Claro, y mi mamá me decía, hija, te pido por favor que esta noche no te vayas, quédate acá afuera porque si vos te vas me van a pegar. Claro. Mi mamá ya tenía miedo allá adentro. Claro, sí. Rocío, ¿cuánto...? Le habíamos llevado comida, no le habían dado la comida. Claro, sí. ¿Cuántos años tiene tu mamá, Rocío? Mi mamá tiene como 45, 44 tiene. Joven. Y encima mi mamá tiene una nena que tiene discapacidad. Bien. Y todo eso se lo planteamos al fiscal. Sí. Que, o sea, mi mamá tiene que estar acá, ¿no? Es un lugar, claro, para que ella esté... Claro. Mi mamá también tiene un programa de radio, ella lee poemas, esas cosas. Y yo le digo, mi mamá tiene una hija que es discapacitada y dos menores más. La discapacitada tiene retraso mental, tiene 18 años y tiene la mentalidad de una niña de 8 años. Claro. Y no, y los niños no quieren comer. Y claro. Viven yo, mi hermana la agarran a crisis de nervios, no quiere comer, le agarran crisis de nervios, lloran todo el día. Ahora, Rocío, te consulto, ¿alguna vez en el tiempo para atrás han tenido alguna dificultad parecida o por el estilo con la policía? Mi mamá tenía una causa de eso, de una resistencia a la autoridad. Ajá. Y a ella le habían dado para firmar 6 meses. Sí. Sí, sí, sí. Y como en esos 6 meses lleva 3 meses nada más, dicen que tiene de vuelta una resistencia, no por eso dice que no le pueden dar ni una oportunidad. Claro, se le puede dar, claro, porque ella tiene su menor, tiene su hijo menor, claro, y el papá de mi hermana que es discapacitada está fallecido. Claro. Entonces ella es el sostén de la casa. Claro. Incluso es más, ella hasta a mí me ayuda con mi hijo, porque yo tengo dos hijos. Claro, esa es la excusa que tienen para justificar este maltrato y el tenerla todavía retenida. Rocío, ¿y ahí la trasladaron a tu mamá de ahí de la comisaría? ¿Ya la han trasladado? Sí, ya la trasladaron, pero encima nos mintieron porque nos dijeron que a ella la iban a dejar ahí hasta que el abogado hiciera los papeles. Y después resulta que no he estado yo ahí, han dicho que ella no podía estar ahí por las condiciones. Claro. Dice que la van a mandar a la cárcel por las condiciones en que está el calabozo, todo eso. Bueno, pero no le costaba nada, de última, llevarla a los contraventores, que es un lugar de mejor. Sí, sí. De paso también. Sí, no llevarla paso. Allá donde la llevaron. Porque encima la andan paseando, la han llevado al Borbollón. Sí. Y mi hermano fue hasta allá. Y ahí dice que la iban a trasladar allá en la parte de Cacheute, que han hecho una parte nueva para las mujeres. Para las mujeres. Ajá. Miércoles, más lejos todavía. Claro. Y, Rocío, tu tía también, había otra persona ahí. Sí, que... estaba mi tía, que ella ya recuperó su libertad anoche. Sí. Y estaban dos primas mías que son menores, una de 14 y 15 años. Bueno, y tu tía, tiene, o sea, también fue golpeada, tiene eso, pudieron... Sí, las dos fueron golpeadas. ¿Pudieron hacer la denuncia del maltrato, de sí, los apremios legales? Que, sí, mi mamá anoche el abogado le hizo que denunciara. Ajá. Bien. Y creo bien. Que esa es la bronca del fiscal que ella denunció. Claro. Claro. Está bien, pero no hay que dejar de hacerlo, Rocío, es más, yo creo que ahí hubo un grupo importante de gente. Y encima, ¿sabe qué? Yo le dije, mire, ¿sabe qué? Al fiscal... Sí. Yo quiero denunciar porque a mi mamá le robaron la memoria y el chip. Claro. Digo, a mí eso no me interesa. Pero ¿sabes por qué lo hicieron? Porque para que nosotros nos mostráramos la grabación de cuando el policía y la policía le estaba pegando a mi prima de 14 años. Claro. Dice, sí, pero usted acá no puede denunciar. ¿Cómo que no voy a poder denunciar si es una fiscalía? ¿Cómo que no? Claro. No me dejaron denunciar. Que claro. Se vaya a recursos humanos, ¿eh? Claro, no quisieron tomarte la denuncia, no porque tomarme la denuncia. Porque vos podés denunciar. Vos, y si no, es más, mi mamá tenía ganas de ir al baño y en vez de acompañarla una policía mujer, la acompañaba un hombre. Y mi mamá le dijo, ¿cómo me va a acompañar vos? Ella misma me lo dijo, ¿cómo me va a acompañar vos si vos sos un hombre? Claro. ¿Y qué dice? ¿Qué querés? ¿Qué te voy a ver? Dice, te voy a ver la peluda de todo esto. La insultaban. Claro. Claro. Encima después pero directamente no la sacaba ni al baño, tenía que hacer pie en la celda. Mirá vos, qué bajeza, ¿no? Vida, ¿no? Bueno, pero bueno, ya lo tenemos, ya lo sabemos, ya lo han denunciado y bueno, y nosotros lo estamos haciendo público, exacto. Rocío. Y espero que este testimonio también lo tomen otros amigos, otros colegas. El abogado me dijo que iba a pelear él por un arresto domiciliario. Sí. Pero a mí no me importa que tenga un arresto domiciliario, pero yo, mientras que mi mamá esté acá con mi hermano, porque ellos son los que sufren. Claro. Y yo también. Y más mi hermana, que ella, mi mamá la lleva al psicólogo para todos lados. Claro. Y es más, yo tengo a mis hijos que son chiquitos, un nene de 5 años y una nena de 2 años. O sea que vos me decís que tu mamá hace un programa en la radio ahí, en la comunitaria ahí del sí, barrio. Aguaribay, ¿cómo es? En el Aguaribay hace radio. Ajá. Los martes y los lunes y los viernes hace radio ahí. Bueno, o sea que tiene una... O sea, ella tiene una inclinación ahí, social, es buena vecina, me imagino, porque... Sí, si no sabe toda la gente que había. Claro. Y encima... Hay una psicóloga también que la conoce, allá estaba. Es más, los chicos anoche se quedaron toda la noche. Ajá. Sí. Me dijeron a mí que me viniera a descansar porque hacía 2 días que no dormía. Claro. Me dijeron que me viniera a descansar. Llevaron una olla, una garrafa, un claro, mechero para poder cocinar. Ajá. Cocinaron afuera de la comisaría. Sí, sí, sí. Mi mamá es una persona muy querida. Ha estado el profesor, es maestra, el director de acá del comedor Arcoíris, apoyándola, moviéndose de acá para allá. Claro. Por eso me parece muy injusto que mi mamá esté ahí, porque mala persona no es. Claro. Claro. Y bueno, por eso, justamente, si tiene todo, ha tenido todo ese apoyo, gente que ha estado haciéndole la vigilia ahí en la comisaría, y bueno, y tiene esta inclinación de más allá de todos sus pesares como mamá y todas las complicaciones que tiene en la vida, de hacer un programa de radio y de ser una referente en el barrio, yo creo que eso es un poco también lo que se está castigando acá, ¿no? O sea, sí. Eso es lo que no perdona ni la policía ni el gobierno. Gente que se ocupe de otra gente. Bueno, Rocío, mirá, la verdad que... Bueno, la idea de nuestro programa es siempre escuchar de primera persona, desde el afectado directo, las palabras y sus sentimientos, ¿no? Nosotros vamos a divulgar todo esto, vamos a tratar de que de que esto se transforme en una campaña, ¿no? Porque acá se ha violado derechos humanos, ¿no? O sea, sí, la intimidad, sí, de tu mamá, la agresividad con que han sido golpeadas tus primas, tu tía, por hombres, o sea, ahí han demostrado. Claro, ahí es una violencia, claro, de género. Violencia, claro, de género. Tiene que ver la fiscal, es una violencia de género lo que le han hecho a mi mamá allá adentro. Claro. Tantas mujeres que son golpeadas y a los hombres los meten presos. Bueno, a él también lo tendrían que meter preso. Claro. Claro, porque mi mamá tiene todos los brazos morados, la espalda, los dos pómulos re hinchados, la cara desfigurada. Claro. O sea que, sí. Sí. O sea, ha habido acá una agresión y una violación de... Y es más, ayer yo le estaba hablando, hay una puerta de atrás que da al patio. Yo le decía a mi mamá que se quedara tranquila, que estábamos afuera. Y ¿sabe lo que le dijo un policía? Dice, cállate porque si no voy y te echo gas pimienta dentro del calabozo. Claro. Claro. Y mi mamá se quedó callada, como que la tenían amenazada ya. Claro, sí. Y bueno, ellos tienen el poder y... Ese es el método que ellos tienen ahí. Son impunes. Para mantener a la gente callada y que no hagan denuncia y todo eso. También habían ido los de la izquierda, ellos habían ido también ahí, porque mamá, uno de ellos, que es uno manco, no sé cómo que se llama, él entró a verla a mi mamá todo y dijo que estaba golpeada ella. Ajá. Antes de que yo la viera. Fernando Rulle. Que es de los organismos de derechos humanos. Pues también. Bueno. Y yo le pido a los derechos humanos, al fiscal, al juez, que la ayude, porque ella tiene que estar con sus hijos son chiquitos, claro. Mi hermana, que la necesita mucho a ella. Seguramente lo vamos a conseguir entre todos. Nuestro aporte acá, bueno, es darle difusión, que te escuchen a vos, que fuiste parte de todo esto, para que se sepan realmente cómo son las cosas, porque para que la gente no se quede con lo que lee en los diarios comunes, que salió cualquiera. Los diarios habían puesto de que habían querido parar a dos mujeres sospechosas. Claro, por eso. Mamá no tenía nada que ver ahí. Sí, único que hizo fue pedirle el teléfono que nos habían robado. Claro. Porque encima se lo querían dejar ellos al teléfono. Claro. Bueno, tranquila, Rocío, esperemos que todo se solucione bien. Vamos a estar dando el apoyo. Vos has visto que hay mucha gente que se ha solidarizado y ha estado ahí apoyando. Vamos a continuar con eso. Y bueno, y no nos vamos a quedar tranquilos hasta que Rosa esté libre. Sí. Bueno, muchas gracias, le doy. Espero que podamos ayudarla a mi mamá, que pueda salir, así puede estar con mi hermana, con nosotros, que la necesitamos mucho. Exacto. Bueno, fuerza. Bueno, Rocío. Fuerza, un abrazo grande. Gracias. Ven, hasta luego, muchísimas gracias. No, por chao, favor, que estés de nada. Bien. Chao. Hasta luego, chao. Estuvimos en comunicación con Rocío, hija de Rosa Sánchez, detenida por la policía de Mendoza. Y agredida por la policía. Y agredida y golpeada por la policía de Mendoza.

Continuamos en La Chispa que enciende la voz del pueblo. Y ahora estamos en comunicación con Jessica, trabajadora tercerizada de Aerolíneas Argentinas. Buenas noches, Jessica. Hola, buenas noches, Rosy. Hola, ¿cómo estás? Rosy y Enrique aquí del programa de La Chispa de Radio Comunitaria Cuyún de Mendoza. Bueno, nos volvemos a comunicar con vos porque hemos tenido novedades de que han habido despidos ahí en el sector donde vos trabajás. Contanos un poquito. Sí, exactamente. Bueno, el día 17 fuimos despedidos 5 compañeros que somos elegidos delegados de hecho en asamblea, mano alzada. Claro, exacto. Y bueno, y hoy compañeros se comunicaron con nosotros también que los que le habían prometido a la empresa de que tenían fuente de trabajo para todos, sí. No cumplieron con eso, les dijeron que no tienen dónde reubicarlos, de qué manera podían arreglar. Entonces ellos preguntaron que por qué no podían quedarse con el traspaso de la empresa que toma el servicio el 1 de septiembre. Claro. Y ahí fueron notificados de que el sindicato había presentado una lista con las personas que no querían que sigamos. Ajá. ¿No? Que somos los que íbamos al frente de esta lucha, ¿no? Claro, o sea, los más combativos. Hace dos semanas a los delegados, y el día que a nosotros no nos dejaron ingresar al puesto de trabajo, salieron compañeros a darnos sus apoyos, y bueno, sí. Y esa es la gente que también es la que está quedando afuera, lamentablemente, ¿no? Así claro. Que hasta el día de mañana hay gente citada por la misma situación, y bueno, justamente mañana a las 18 horas tenemos la tercera reunión del comité de apoyo, y vamos a ir a ver qué acción y qué medida tomamos. Claro, sí, nos habían comentado que el sindicato ahí había tenido algo que ver con esta decisión de los despidos, había metido la mano. Exactamente. Che, Jessica, disculpa, buenas noches. ¿Y cuál es el sindicato que está ahí haciendo de patrones, eligiendo gente? Hola, buenas noches. Es el sindicato de Mastranza, el SOM, que nosotros previamente a todo esto habíamos tenido un apriete porque ellos no nos querían apoyar con el tema de la acción que tomamos el día 9 de agosto. Claro. Uh-huh. Y en base a eso, somos los trabajadores y los que nos pusimos al hombro de esta lucha por estar peleando por nuestra fuente de trabajo, ¿no es cierto? Más allá de los negocios turbios que manejen el sindicato, porque, o sea, ahora las empresas las manejan los sindicatos, ¿no? Porque, o sea, de que el sindicato represente un listado con la gente que pueden tomar y con la que no, me parece que eso ya no tiene gollete. Claro, ¿no? Claro, exactamente. Es una locura. Sí, claramente demuestran para quién trabajan, ¿no? Uh-huh. O sea, que lejos de representar y defender los intereses de los trabajadores, representan y defienden los intereses de la patronal. De la patronal, exactamente, sí. Bueno, por eso justamente también te preguntaba cuál era el sindicato, porque incluso para irlos ya identificando, ¿no? O sea, porque esto, como decís, primero sacaron o armaron la lista sin tener a los delegados elegidos ahí en asamblea, legítimamente uh-huh. elegidos, ¿no? Exactamente. Y después suman a la lista a los amigos, compañeros que fueron solidarios con ustedes. O sea que claramente los tipos están diciendo, llévense a la gente que sumisa, la que nos jode, la que nos responde, la que nos paga la cuota sindical sin chistar, y vamos yendo, ¿no? Y un poco como decía, ¿no? La entrevista anterior, estas empresas son siempre las mismas que van claro. cambiando de razón social y lo único que hacen es licuar con los despidos, compromisos previsional y antigüedad y ese tipo de cosas. Sí, tal cual. Es así, siempre cada 3 años vuelve, se llama licitación, ¿no? Claro, claro. Y bueno, y van rotando, y más allá de que sean distintos nombres, todos tienen que ver con todo, porque de eso se trata, ¿cierto? El negocio de ellos, o presentan quiebra y cambian la firma y siguen siendo exactamente las mismas pestes las que manejan todo esto, claro, ¿no? Claro. Y no sería extraño que este sindicato también tenga ahí algo que ver con esta empresa tercerizada y que también esté participando ahí de una moneda. Seguramente que es así, porque, o sea, creo que únicamente no se quiere dar cuenta, no, como dice el dicho, ¿no? No hay peor ciego que el que no quiere ver, me parece que se cae de maduro, siempre fue así, y bueno, la gente lamentablemente no quiere aceptar la realidad de las cosas y de cómo son, ¿no? Porque sí mismo les están diciendo de que el sindicato presentó el listado, obviamente que esto es un arreglo entre el sindicato y las dos empresas, esto está más que claro. Y claro, sí, seguro. Sí. Pero bueno, nosotros los que fuimos despedidos hace dos semanas, estamos con los abogados, ¿no?, que están pidiendo la reincorporación. Más allá de todo eso, nosotros seguimos en la lucha, ¿no? El martes fuimos a Lobedejo, a la mañana hicimos una marcha con la gente de PepsiCo, sí, con maestros, para que la lucha unificada, claro. Se siga escuchando, se siga difundiendo qué es lo que está pasando, ¿no? De que no quieran tapar todo con la fantochada que hacen siempre. Es la rebelión que nosotros por ahí decimos, bueno, no hay que dejarlos gobernar. El hecho de gobernar es que aplican estas medidas que van en contra del pueblo. Bueno, no los tenemos que dejar avanzar con eso. Exactamente, sí. Me parece que ya esto no da para más. Esto no es nada, ¿no? Porque viendo las cosas como están, hay que aceptar que también lo peor que se va a venir, ¿no? Claro. Porque hay que ser realistas y esto cada vez va para peor. Y bueno, todavía no se vino lo peor. Que a eso es lo que la gente tiene que tomar un poco más de conciencia y decir basta. Claro, basta, de que esto no mejora, exacto. Exactamente, me parece que es hora de que la gente diga basta. ¿Por qué tener que estar trabajando esclavizados, bajo persecución, bajo presión de que te esté manejando un sindicato? Claro. Que es el que a nosotros le depositamos todos los meses, claro, y en el momento que necesitamos de ellos son los que traicionan, están, claro, haciendo todo el manejo para que la gente se quede sin laburo. Es una cosa, no, es de loco, la verdad que es de loco. ¿Cómo es el sindicato? SOM. El SOM. Sindicato de Maestranza, sí. Bien, lo vamos a dejar bien clarito para que se sepa. Bueno, Jessica, mirá, la verdad que nosotros, esto que vos estás comentando, más o menos hace un tiempito atrás, nosotros seguimos una lucha parecida de trabajadoras de limpieza en la Universidad del Comahue. Uh-huh. Y resultó ser que el sindicato, que era las compañeras pedían el pase a planta ante esta situación, viste, con el tema de las terciarizadas, que van, como vos decís, van cambiando, se presentan quiebra, van cambiando de titulares. Bueno, entonces las compañeras, un grupo interesante de compañeras, bueno, pidieron pase a planta, ellas tomaron el rectorado de la universidad, y bueno, y contrariamente a lo que uno pudiera suponer o esperar, el sindicato, lejos de apoyarlas o tenerlas, las denunciaba, y bueno, y es más, hizo entrar a la empresa terciarizada nueva con gente que pusieron ellos, o sea, y después se descubrió, bueno, que el sindicato, el secretario, el delegado normalizador de ese sindicato, tenía sus intereses, era socio de la empresa nueva que ingresaba. O sea que por eso te digo que estas prácticas ya son tan comunes y son tan burdas. Y justamente esto, producto de las leyes de flexibilización laboral, que encima las quieren flexibilizar mucho más todavía, nos dejan a los trabajadores en estas situaciones. Pero nosotros los felicitamos a ustedes, Jessica, por la actitud que han tenido, ¿no? Esta entereza que tienen de denunciar a este sindicato, de denunciar estas prácticas patronales viciadas de malversación, ¿no? Y bueno, y también esa actitud, ¿no?, de que hay que luchar y que hay que unificar la mayor cantidad de las luchas y bueno, y enfrentar a lo que se viene, ¿no? Porque para eso también transmitir esta experiencia sirven para eso, ¿no? Porque esto es parte de lo que se viene. Claro. Sí, esta recién comienza. Esto recién comienza y por eso digo, ¿no?, de que la gente tiene que empezar a decir basta. Claro. Porque si no, no, como dije recién, esto recién comienza y hay que esperar lo peor, porque lo peor está por venir. Claro, pero así que, pero hay lucha. Pero hay lucha. Y hay resistencia, ¿no? No los vamos a dejar avanzar. Obvio que no, nosotros estamos más fuertes que nunca, gracias a Dios, tenemos fortaleza y tranquilidad para rato y vamos a seguir dando lucha y vamos a pelear por nuestro puesto de trabajo y vamos a hacerle frente a lo que se venga porque estamos decididos a decir basta. Bien. Basta con el manoseo, basta con el abuso, porque somos todos personas y cada uno de nosotros tenemos que vivir lo mejor posible y obviamente que, claro, que claro, todos y cada uno de nosotros necesitamos una fuente de trabajo. Sí. Jessica, y ahí los trabajadores que están en una situación más permanente en aerolíneas, ¿les han dado el apoyo o han hecho alguna medida? No, justamente mañana tenemos la tercera reunión donde se van a sumar más compañeros, estos que han sido despedidos el día de hoy. Sí. Mañana también están otros compañeros citados. Y bueno, nosotros obviamente seguimos levantando a los compañeros, ¿no? Porque, sí, qué sé yo, uno, lo último que pierde es la esperanza. Hay muchísima gente grande a la cual si se queda sin ese trabajo no puede llegar a conseguir otro. Sí. Entonces levantándolos de que nosotros todos unidos podemos, esto recién comienza y es una lucha que la tenemos que seguir. Claro. O sea, y estamos levantando a los compañeros, así que bueno, la idea es tratar de unificarnos todos y decir, bueno, acá estamos, bien, todos unidos, fuertes para seguir la lucha. Bueno, pero muy bien. Jessica, un abrazo grande, suerte, que mañana todo salga bien, manténganse firmes porque el derecho a trabajar es lo que ustedes están pidiendo, no están pidiendo nada más. Y bueno, nuestro apoyo, como siempre te digo, la difusión, el hacer que esto se escuche, que te escuchen, ¿ah? Que te escuchen a vos y que escuchen a través tuyo el resto de tus compañeros. Y bueno, estamos siempre en contacto, Jessica. Muchísimas gracias por el apoyo, por estar pendiente de esta lucha también. Y bueno, nada, llamamos a la unidad, a todos los trabajadores, que por favor no permitan más que se abusen, que no se dejen pisar más la cabeza, que todos unidos se puede ganar. Exacto. ¿Sí? Bien, Jessica. Bueno, muchísimas gracias por la comunicación, ¿eh? Un abrazo a grande. A ustedes. Suerte, bueno, compañera. Gracias y suerte. Gracias, compañero. Chau. Estuvimos en comunicación con Jessica, trabajadora tercerizada de Aerolíneas Argentinas. Balas, pero no se hace apretar.

cómo la policía había golpeado a su mamá, a sus sobrinas, a menores. El trato que le dio en la cárcel, en la celda, esa discriminación, como que eso es una discriminación de género. Un policía, un tipo, porque no, que policía, un tipo que entró a darle piña a una celda, a una mujer indefensa. ¿En qué nos estamos transformando? Que la lleva al baño y no se va. Claro, un tipo la lleva al baño, no una mujer policía, no la acompaña una mujer, la lleva un tipo al baño. Realmente repudiable todo este accionar de la policía, de la comisaría. ¿Qué comisaría es? Creo que la 27 de Godoy Cruz. De Godoy Cruz. Realmente repudiable el accionar de estos policías que participaron de estos actos de violencia contra una pobre mujer que estaba ahí encarcelada. Recordemos que esta comisaría tiene un triste récord de presos suicidados en sus cárceles, sí, en sus celdas. Suicidados entre comillas, lo decimos. Por supuesto, ¿no? Sí, por supuesto, porque eso es, sí, es sospechoso, digamos, ¿no? Siempre algo pasa ahí, siempre algo que viola los derechos humanos pasa ahí, ¿viste? Entonces, ya son muchas, son muchos los antecedentes que tiene, ¿no? Y bueno, y más allá de la situación, ¿no? O sea, más allá de que si corresponde o no la agresión, como ellos lo pintan, que agredieron a la policía, claro, que las mujeres, que un grupo de mujeres agredió a dos agentes de policía, terminando una de las mujeres policía internada. O sea, sí son culpables de agredir a la policía, pero el policía no es culpable de cagar la piña dentro de una celda. Claro, es el tema. Sí, que esto es todo como... ¿Dónde están los valores, claro, no? Yo creo que humanos. sí, que acá yo creo que, bueno, un poco nuestra tarea es esta, ¿no? Como hablando en primera persona con directamente los damnificados, cuentan cómo fue realmente, claro, el arresto, cómo fue la trifulca que se arma con los vecinos. ¿Por qué reaccionan los vecinos? Porque los vecinos salen a defender a esta chica que la estaban pateando en el piso. Claro, y porque es una mujer querida en el barrio y respetada en el barrio, y no porque sea puntera de nada, sino porque es una mujer que se ocupa del otro, claro, como se ocupa de sus hijos, y por eso se armó la trifulca que se armó, que la generó la misma policía, claro, porque hizo disparo. Bueno, eso también es parte de una agresión a la población, ¿no? Claro. Hacer disparos para violentar, para justificar una detención. Había un comedor enfrente, claro, que hay niños, habían niños en la casa donde empezaron a los tiros. Esto está demostrando, y ya hablamos la semana pasada también de la situación de esta señora que fue bajada del colectivo, que no se le aceptaron las explicaciones, que incluso la persona que le había pagado el pasaje tampoco se la aceptaron, y que tuvo que soportar 7 horas en un calabozo mugriento, sin ser atendida, sin ser oída. Acá se está avanzando, digamos, en una actitud de intento de disciplinar a la población, ¿no? Sí. A un sector de la población, sí, porque indudablemente que convengamos, sí, que los empresarios del transporte que no pagan los impuestos no los meten presos, no los detienen, no les hacen, claro, causa, no, claro, no los impiden de seguir funcionando como empresarios. A los tipos estos que estuvieron en el gobierno, que fueron denunciados, sin ir más lejos, a Giachi, que fue denunciado por, sí, violencia de género, tampoco le hicieron nada. El tipo le callaron todo, claro, sí, porque era funcionario del gobierno. No lo llevaron preso, no lo golpearon, no lo metieron en una celda, no le echaron agua como le hicieron a Rosa ahí en la celda. le pusieron, puso los mejores abogados y ahora anda... Claro, incluso anda hasta se cuestionó libre. si las agresiones a su esposa, a su ex esposa, o sea, esa es un poco, claro, también esto que estaba mostrando, ¿no? Que acá hay justicia para uno y hay injusticia para otro, para ¿no? O sea, estas leyes que de la burguesía que nosotros siempre denunciamos, son las leyes que ellos utilizan para su mejor beneficio y para sostenerse en el poder, ¿no? Exacto. Hay leyes que ellos las aplican cuando les conviene y hay leyes que cuando no les conviene no las citan, ¿no? Bueno, y sin ir más lejos, un decreto de hace poquito de creo que es de agosto. Sí, 14 de agosto, está publicado en el boletín. 14 de agosto está publicado en el boletín oficial, que nos sorprendió a los trabajadores de la salud, que en el hospital Noti habían puesto un cartel que decía aviso importante. Escuchen, porque es el hospital Noti, es uno de los hospitales que más cantidad de trabajadores tiene y que tiene un porcentaje mayor de trabajadores precarizados, quiere decir que tienen una relación con el Ministerio de Salud a través de un contrato, de una prestación o de otro tipo de modalidades precarizadas que tiene el Estado para contratar a esta gente y trabajar en los hospitales. Son trabajadores en negro del Estado. Son trabajadores en negro. Entonces, ¿qué pasó? Se encontraron con un aviso que decía: se comunica a todo el personal de planta permanente y o temporaria, contrato de locación de servicio, prestaciones indispensables y adscriptos, que deberán presentar certificado de libre deuda de impuestos provinciales actualizado o plan de pago vigente. Según decreto 1267/17, el certificado de cumplimiento fiscal se obtiene a través de la oficina virtual de la página Administración Tributaria Mendoza, ATM, el cual implica no poseer deuda alguna de impuestos provinciales, automotor, inmobiliario, ingresos brutos, etcétera. Quienes no completen dicha documentación serán pasibles de baja de los adicionales y o contratos según su modalidad. La recepción será en la oficina de personal, planta, adscriptos y residente, oficina de locación y contrato de locación con fecha límite al 16 de octubre del 2017. Señores, un nuevo decreto del gobernador dice que si no tenés los impuestos al día te dejan sin laburo. O te lo descuentan. Del sueldo. Te lo descuentan del sueldo. Supuestamente, en el decreto que nosotros buscamos, ¿qué es lo que dice? Que esos sueldos se financian con fondos fiscales, con fondos que genera rentas, el Departamento de Rentas. Claro. Entonces, si no están al día con el pago de los impuestos, ellos no tienen fondos para poder seguirles pagando y los dejan sin trabajo. Ahora, a los contratados. O hacen descuento en los ítems, en los miles de adicionales que tenemos en el bono de sueldo, porque tenemos el bono de sueldo lleno de adicionales y tenemos un básico miserable, nos van a empezar a hacer descuentos en el bono de sueldo si no tenemos los impuestos al día. Digo yo, un prestador en el hospital está ganando 8.000, 9.000 pesos. El que un poquito está mejor. Si no, 5.000 pesos. Sí. Un enfermero, un camillero, 5.000 pesos. Digo yo, si nos atrasamos en los impuestos, ¿no será porque no nos está alcanzando la plata para llegar al fin de mes? Y encima que no nos está alcanzando la plata para llegar a fin de mes, ¿nos van a dejar sin trabajo porque no pagamos los impuestos o porque los tenemos atrasados? Claro, habría que ver si estos funcionarios que proponen este tipo de medidas están al día con sus impuestos, ¿no? Vuelvo a citar, los empresarios del transporte están al día con los impuestos que tienen que pagar. Claro. Tienen una deuda millonaria de impuestos. Sí. Bueno, sí. ¿Los van a sacar de su empresa? ¿Les van a prohibir que circulen los vehículos que tienen a cargo de ellos? No. No, porque justamente, como esos son, este gobierno responde una clase, y la clase es la clase burguesa, la clase de los patrones, por eso ajusta para abajo, ajusta a sus trabajadores. Y fíjate vos cómo el vínculo perverso del Estado provincial con sus trabajadores, ¿no? Primero, porque los tienen negros, con contratos que son contratos basura. Y segundo, los extorsiona. Bueno, me pagan los impuestos, yo no te pago tus honorarios. ¿Por qué? Y porque acá también, esto, fíjate vos, la vuelta que da la moneda acá, ¿no? Porque esto qué quiere decir, que los trabajadores contratados al Estado pagan su sueldo con sus propios impuestos, con su propio trabajo. Entonces, no es el Estado provincial el que le paga su honorario y sus prestaciones, son ellos mismos pagando, estando al día con los impuestos provinciales. Fíjate vos el absurdo. Entonces acá el Estado se limpia absolutamente las manos, ¿no? Claro, exactamente. ¿Eh? O sea que si yo quiero trabajar en el Estado con contrato, primero tengo que pagar mis impuestos. De lo que yo pago de mis impuestos, me van a pagar mis honorarios. Claro, exacto. Mi sueldo, en este caso sería el sueldo. O sea, esto muestra la perversidad del primer contratador en negro de este sistema, que es el Estado. En este caso, el Estado provincial, ¿no? En este caso, y el de esta época, porque los contratos vienen desde hace 6, 7 años por atrás. Por supuesto, y mucho más. Y mucho más. ¿Cuánta gente que hoy tiene? Yo estuve 10 años contratada. Por eso, hasta que pasé a Blanda. Hoy, ¿cuánta gente tiene entre 15 y 20 años de antigüedad trabajando para el Estado en contrato? Y no sirve para nada, porque no te lo reconocen, no te lo reconocen como jubilación, no te lo reconocen como antigüedad. En el Hospital Carrillo, que tienen la parte pediátrica, donde tienen sala de espera para niños e internación de niños. Las enfermeras del Carrillo, de la sala pediátrica, habían pedido al ministerio que colocaran algunas pantallas para que los chicos en su estadía se pudieran entretener con algo de televisión. Porque ya encima que están enfermos, pobrecitos, están internados y no tienen ninguna distracción, les dijeron del ministerio que no había plata. Entonces las enfermeras empezaron a hacer una rifa, organizaron una rifa para poder comprar televisores para poner en la sala. El Estado tiene que hacerse cargo, porque es un hospital estatal. En el caso del Centro CONI, donde ahora los turnos se están sacando por internet y hay que pagar un arancel, está todo arancelado, todo hay que ir a pagarlo al Banco Nación. Si te sale mal un análisis, te tienen que dar un turno, un papel, y lo vas a pagar al Banco Nación y después te hacen el análisis. Si perdiste el día del turno, tenés un tiempito, una semana, dos semanas, si lo perdiste al turno, y vos vas después y decís que, bueno, vos lo pagaste al turno y no pudiste ir, lo tenés que pagar de nuevo, porque es un negocio. Claro. Esa es la respuesta de los directivos de la institución. Claro. Esto es un negocio. Hay que respetar las normas de la institución. Si se pierde el turno, hay que pagarlo de nuevo. Ahora, los chicos que hacían el certificado de estudio, aparte de hacerlos ir dos veces, porque tienen que ir el día del turno y después tienen que ir a que los revise el médico, van a tener que ir una tercera vez al psicólogo, porque ahora se les va a pedir un psicológico a los chicos de estudio, para que puedan estudiar, para ver si están aptos para estudio. Tienen que pagar un arancel de 80 pesos si lo quieren hacer en el CONI, y si no, lo tienen que pagar en un psicólogo particular, que por lo menos le sale 300 pesos la consulta. Claro. Entonces, señores, esto es salud pública. ¿A qué estamos jugando, señor Cornejo? Claro. Esto es público, público. No sabe lo que significa la palabra público, que el Estado se tiene que hacer cargo, que lo que importa es el paciente, es el usuario, y no los intereses de los garcas que están en la Casa de Gobierno. Claro. Porque bueno, esa plata entra directamente al Ministerio de Salud y no sabemos a dónde va a parar esa plata, que es la recaudación de todos los hospitales y de todos los centros de salud y de todas las instituciones como la nuestra, que hoy tiene unos aranceles que salen mucho más barato hacerlo en la municipalidad que en el centro CONI. Bueno, eso que está demostrando de que todo es un negocio, ¿no? O sea, la salud pública dejó de ser pública. Exacto, para ser una prestación que da al Estado, pero que es un negocio que de alguna manera algunos, pocos, como en todo negocio, serán los que sacan provecho. Claro, exacto. Y bueno, y está a la vista que no son los trabajadores justamente, ¿por qué? Porque las contrataciones, las formas de contratación precaria siguen existiendo, o sea que esto no ayuda a mejorar el funcionamiento del ministerio. Y acá lo están demostrando. No pueden decir que ya no tienen trabajadores precarizados. Lo están demostrando con este decreto, claro, en donde ellos mismos reconocen a todas las modalidades, los adscriptos, los contratos de planta temporario, los contratos bajo sistema de locación de obras y servicios y honorarios determinados en horas módulo deportivo, incorporados y los ítems adicionales y suplementos incorporados a este pago que se hace a través de rentas generales. Bueno, esto es trabajo para el señor Macho y para la gente de AMPRO, para la señora del Popolo, que también es... A ver qué es lo que van a hacer con esto, porque esto no es algo menor, claro. No es que algunos delegados contesten que bueno, que no, que es ilegal, que no se puede hacer. Señores, esto es un decreto, lo van a aplicar, va a haber gente que se va a quedar en la calle, si lo aplican, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a salir y cómo se van a poner al frente las personas que tienen que estar al frente? Lo peor es que ahí se ataca al trabajador asalariado y se le van a descontar ítems justamente por ser ítem en negro, ¿no? O sea, claro. Esto es parte de la precariedad de la relación laboral entre el trabajador del Estado y el Estado provincial, ¿no? Más allá de los contratados, que también es una flagrante contratación en negro, y bueno, y el abuso que hace en este caso el patrón Estado mendocino sobre esos contratados, ¿no? Claro. Me pagás primero a mí y después veo si te pago. Y después veo si te pago. Porque claro, esa. Exacto. Bueno. Están actuando como patrones, realmente. Bueno, vamos a un cortecito y retomamos con la chispa que enciende la voz del pueblo. Si me das a elegir entre tú mis ideas o aquello sin ley, soy un hombre perdido. Si me das a elegir entre tú y la gloria, pa' que lleve la gloria de mí o a por los siglos. Atento. Si me das a elegir entre tú y ese cielo donde libre es el vuelo, si me das a elegir, me quedo contigo. Escalería. Suerte, Pérez, lucha. Si me das a elegir, entre tú la pereza, con esa grandeza que lleva consigo. Si me das a elegir, me quedo contigo, porque me he enamorado y te quiero, te quiero. Solo deseo estar a tu lado, soñar con tus ojos. We'll be right back. te quiero y te quiero. Solo deseo estar a tu lado, soñar con tus ojos, besarte los labios. Si me das a elegir entre tú y ese cielo, donde libre es el vuelo pa' llegar al olvido. Si me das a elegir, me quedo contigo, porque me he enamorado y te quiero, te quiero. Solo deseo estar a tu lado, soñando en tus ojos, besarte los labios, escalería. Escalitas, compañero. ¡Arriba, suela toda, toda! ¡García Mú! ¡Ocho Santos! ¡Santos Bay! ¡Radio Venga! ¡Presente! ¡Pase lo que pase! ¡Sube el cuerpo! Orgulloso de estar entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Continuamos en La Chispa que enciende la voz del pueblo. Ahora comento un poquito lo que hablábamos con Jessica, ¿no? Cómo el sindicato hace una lista de la gente que quiere afuera de la empresa esta tercerizada, cómo a ella junto con otros trabajadores los despiden, ¿sí? ¿Por qué los despiden? Porque habían sido elegidos por sus compañeros a mano alzada en una asamblea como delegados, como representantes. Claro. El sindicato aprovecha y los despide porque son los más quilomberos, los que van adelante con el reclamo, son los que estorban. Entonces el sindicato le hace el juego a la patronal y los marca en una lista para que los despidan, ¿no? Hablábamos al principio del programa, hacíamos referencia a Santiago como el gobierno se lava las manos en la responsabilidad que tiene en la desaparición forzada, y frente a todas estas luchas, despidos que hay en varios lugares, que bueno, no hemos tenido tiempo de nombrar a un compañero de Metalsa que lo han despedido, los compañeros que siguen en pie de lucha en Córdoba, los compañeros, los choferes que no han logrado todavía que los reincorporen, la promesa de reincorporación ha sido nula, siguen en pie de lucha, siguen con la carpa reclamando. Y bueno, ¿qué nos muestra esto, ¿no? Que tenemos que buscar herramientas de la clase trabajadora que nos ayuden a llevar adelante una lucha que ya no se puede hacer a través de los canales de los sindicatos o de los canales administrativos legales que impone el sistema, sino que bueno, que esto que ha llegado a una hora de realmente una rebelión de bases, de una reorganización de trabajadores, de buscar las herramientas de juntarnos, de ver cómo vamos a seguir dando la batalla, porque esta batalla la venimos dando día a día y cada vez se hace más fuerte la pelea, porque el sistema cada vez se pone más duro, más exigente, más inhumano, más cruel, más salvaje, más asesino. Y bueno, y nosotros vamos a seguir insistiendo con que hay formas en que los trabajadores nos podemos organizar, nos podemos unir y podemos dar batallas desde otros puntos, parados desde otra posición. Y bueno, yo quiero hacer otra vez la invitación, como hicimos en un primer encuentro donde estuvo el programa de La Chispa tomando captando las vivencias y la participación de todos estos trabajadores que formaron parte del primer encuentro de trabajadores por un movimiento revolucionario sindical. Y qué bueno, y que ahora se va a dar un segundo encuentro, ¿sí? Después de este primero. El segundo encuentro sindical revolucionario, leo la invitación, están todos invitados, es un poquito lejos, pero bueno, por ahí organizándose se puede llegar. Dice así: invitamos a los trabajadores de los más amplios sectores del país a que se sumen a volcar sus ideas y sentires, aportando así a la búsqueda de los caminos hacia adelante que nos lleven a la construcción de herramientas auténticas de los trabajadores y a la concreción de una propuesta política urgente y necesaria que sea capaz de colocarnos en mejores condiciones de correlación de fuerza para que nos lleve a la solución de los males que nos aquejan, despojando del poder a los pocos que viven a costa de la explotación de todo el pueblo argentino. Sábado 9 de septiembre a las 9 horas en General César, es así, General César Díaz, 3047, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, nos ponen acá hasta las líneas de colectivo que podemos tomar si llegamos a ir. Realmente hoy es necesario estos encuentros y estas búsquedas de estas herramientas, ¿no? Sí, tengamos en cuenta que, o sea, algo, bueno, en un poco el reclamo y la urgencia y de esta señorita Jessica con la que hablamos recién, que decía esto recién empieza y se va a poner peor. Viene peor. Esto que vos decís, que comentabas, fíjate vos, el otro día lo escuchaba yo en este encuentro que hicieron las CTA y las CGT, que no fue muy concurrido, ¿no? Uh-huh. O sea, hubo sectores que no participaron y muchos sectores que, o sea, lo que se movilizó fue aparato, no fue como en la movilización de marzo, donde hubo mucha gente que sumó se sumó a la movilización por su cuenta, ¿no? Uno de los responsables, convocantes, es el secretario de la bancaria, ¿no? Palazzo, que es mendocino, Palazzo. Sí. Y hablando de las listas que hacen los sindicalistas para purgar un lugar de trabajo, me hizo acordar a la época de la privatización de los bancos de Mendoza y Previsión acá en Mendoza, donde en esa época este señor Palazzo, el gordo Palazzo, era el secretario general de la bancaria de la seccional Mendoza. Y él hacía listas, hizo las listas de los amigos, de los que quedaban y los que se iban, y los que bancaba el sindicato y los que no bancaba el sindicato. ¿A vos te tocó estar en esas? Me tocó estar en las que no bancaba el sindicato. Por supuesto que no bancaba el sindicato. Entonces, estas prácticas de las burocracias son siempre, por más discurso combativo que puedan tener, o por más discurso hoy que puedan tener, que se rajan las vestiduras en defensa de los intereses de los trabajadores, todos estos que están ahí, y están hace años ahí, son las rancias burocracia, claro, rancia de los sindicatos. Son porque transan, porque hacen negocio, porque han logrado, de esa manera se han sostenido. Claro. ¿No? ¿Cuánto lleva este tipo de palazo? ¿Vos estás hablando de qué época? Del año... Del 96, hace 96. Más de 20 años. Claro. Y 20, más de 20 años, y ahora está en La Nación y claro, está también con un cargo de jefe. Ese no volvió a laburar en su vida. Por supuesto. Realmente. Nunca más. Entonces, sí, bueno, por eso no podemos confiar, no podemos dejar en manos de esta burocracia sindical nuestros problemas como trabajadores. Sí, hay movimientos, hay organizaciones, hay trabajadores que se organizan en nuevos movimientos, con nuevos pensamientos, que sí defienden a los trabajadores, hasta incluso con las cartas orgánicas propias, claro, ¿sí? Donde modifican toda esta burocracia legal, que sí podemos confiar, y que son los nuevos avances, las nuevas organizaciones que se vienen dando en las partes sindicales, ¿sí? Nosotros lo vimos acá en la recuperación del SUTE. Le sacaron el sillón a los que estaban atornillados ahí de años. Claro. ¿Sí? Y bueno, por tener una actitud consecuente y responsable, y bueno, por eso te digo, hay sectores contados con la mano, con los de la mano, sí, rescatables, sí. Y bueno, y que tienen un compromiso y que tienen una conducta en ese compromiso. Exacto. Con los trabajadores, con sus bases, son los que respetan las decisiones en asamblea, la democracia, ¿no? Son algunas honrosas excepciones. Sí. También hablamos acá hace un par de programas de la actitud que tuvo la Federación de Trabajadores del Aceite, ¿no? De abrir a la elección directa de su afiliado, de sus máximas autoridades, claro, de la Federación. De la, ¿no?, Federación. Cosa que no se hace en ningún otro sindicato, ¿no? Porque se elige a través de delegados, de congresales, y bueno, los que levantan la mano, exacto. Bueno, pero justamente, ¿no? O sea, que las experiencias se están dando, es necesario, ¿no? Acá vemos la complicidad de un sindicato con la patronal, no solamente para... Es necesario y es urgente, ¿sí? Sí, porque justamente el proyecto de la burguesía es retrotraer las relaciones laborales a prácticamente al 1890, claro, ¿no? Es perder todas las conquistas que hemos ganado los trabajadores a través de estos años de lucha. Todo en función de mejorar la renta, la rentabilidad de las empresas. De las empresas. Y bueno, y de seguir generando... Facilitar la explotación del trabajador. Sí, generando, mantener su plus ganancia, sí, ¿no? A partir de la depreciación del salario del trabajador, de las cuales hay muchas variantes. Es más, ya lo vamos a traer para el próximo programa, un poco más lo vamos a desarrollar, es el proyecto de la nueva ley de educación que se quiere implementar, que un poco lo que busca es también es generar obreros polivalentes, ¿no? Claro. Trabajadores polivalentes. Polivalente. Y todo lo que eso significa, bueno, ya lo vamos a traer un poquito más desarrollado para transmitirlo. Ahora ya el programa lo estamos terminando. Bueno. Pero lo importante acá es que, insistimos, ¿no? La Chispa estuvo el 3 de junio en Villa Constitución, fue testigo del inicio de una experiencia que creemos que va a tomar su fuerza y queda a disposición, y como en su momento se dijo, esto está abierto a todos los trabajadores honestos que quieran ser parte de una experiencia nueva que no solamente nos hermanes en la lucha, sino que también nos dé una herramienta para la disputa del poder en este país. Exacto. ¿No? porque esto es lucha de clase. Lucha de clase. Poder contra poder, exacto, ¿no? Poder burgués contra el poder proletario. Es la lucha para tomar el poder en manos de los trabajadores. Bueno, repetimos, el sábado 9 de septiembre a las 9 horas en General César Díaz, 3047 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y fíjate, no quiero dejar de tocar este tema, que vos hablaste de las modificaciones en la ley de educación. Por el caso de Santiago Maldonado, que se ha hablado en las escuelas, se ha hablado con los chicos, al parecer la Dirección General de Escuela le molesta que se toquen esos temas. Sí. En los cursos, con los alumnos, y está haciendo una campaña que dice no, con los chicos no, ¿sí? ¿Y qué es lo que pone? Pone un número de un 0800 para comunicar todo el que sepa que en la escuela están dando charlas, que los profesores están hablando del caso de Santiago, por qué se pide la aparición con vida, en qué condiciones desapareció, por qué el Estado es responsable, dan un 0800 para que se comuniquen y denuncien que están tratando este tema con los alumnos. Como si la defensa de la vida del ser humano no fuera un tema curricular en los colegios, en las materias de ética y moral. Claro. Mira, recordemos ese 0800 que está circulando por las redes sociales del Ministerio de Educación de Buenos Aires. Uh-huh. Bueno, pero acá también en Mendoza ha habido reclamos de algunos sectores, sí, principalmente sí, algunos sectores que ligan todo esto a cuestiones partidarias. Hablan, claro, ¿verdad?, de politizar la escuela, claro. No es politizar la escuela. De ninguna manera. Defender la vida de un ser humano y pedir la aparición con vida de un ser humano no es politizar. Exacto, así que nosotros saludamos la iniciativa que han tenido los trabajadores de la educación de Mendoza y del país, y de Mendoza principalmente porque estamos acá, que han llevado este tema a que se discuta en las aulas, a que se haga, a que se lleve, a que se tome conciencia en cada lugar, en cada claustro, de esta situación, ¿no? Acá se está reclamando por la vida de una persona que indefectiblemente y queda evidentemente expuesto que ha sido el Estado el responsable a través de su fuerza represiva, que es Gendarmería, ¿no? Es una desaparición forzosa y en consecuencia el Estado tiene que dar explicaciones y tiene que remover cielo y tierra para que aparezca esta persona, este joven Santiago Maldonado, ¿no? Entonces, todas las medidas que la población está tomando en forma independiente, ¿no?, por las redes sociales, las convocatorias a movilizaciones, las que ya se han hecho y las que se está convocando para este viernes, tienen que ver con eso, con un pueblo que está comprometido en la defensa de los derechos humanos, ¿no? Esto no es una cuestión de algunos pocos, ¿no? Y los que hoy no tiene bandera política. Claro, y los que hoy se pongan enfrente, porque justamente esos son los que están politizando mal esta situación, ¿no? Porque este chico es hoy, mañana puede ser cualquier. Exacto. Estas situaciones que están viviendo nuestras mujeres, las mujeres del oeste de este barrio, que han sido brutalmente reprimidas por la policía, puede ser en cualquier momento cualquier otro joven o cualquier otra mujer de nuestra sociedad. No puede ser nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros parientes, ¿no? Pueden ser nosotros mismos, podemos ser, sí, ¿no? También acá al está corriendo una en las redes sociales también, que incluso llegó acá al colectivo que tenemos de radio, uno que dice: si me desaparecen, quisiera que, ¿no? Exacto. Porque estamos reclamando para todos nosotros para esto, todos, ¿no? La aparición de Santiago Maldonado no es una cuestión que va a beneficiar a uno y al único que va a perjudicar acá es al que tomó la mala decisión de reprimirlo y desaparecerlo a este joven. Sí. Es el único que va a sacar una parte donde va a ser perjudicado. nuestra sociedad va a salir gananciosa en que vamos a empezar a defender a cada uno de nuestros iguales. Eso, sí. Ese es el tema, ¿no? Y no vamos a dejar en manos de la brutalidad represiva de nadie, ya sea del Estado o no, la vida de ninguna persona. Por eso es tan importante todo esto que hemos charlado en este programa, desde la situación de la señora Rosa Sánchez acá del departamento de Godoy Cruz, la represión de la situación que vivió la señora la semana pasada, que fue bajada de un colectivo, sí. ¿No? Como cualquier otra situación que están padeciendo nuestros jóvenes en las calles, que por no tener un documento, también han sido detenidos, maltratados y humillados por la accionar de la policía. Como esta situación que se da con Santiago Maldonado, que a nivel nacional ya está llevando al extremo, como nosotros decíamos al principio del programa, está calentando tanto la situación, no solamente por el reclamo popular que existe a través de la exigencia que hay de que su aparición con vida, sino de todos aquellos agoreros, justificadores, politiqueros, ¿no? Que para tapar la responsabilidad del Estado y del gobierno actual están saliendo a ensuciar esta situación, ¿no? Primero, sospechando de la víctima, claro. Hacerlo victimario, empezar a investigar sobre su familia, sobre sus conductas, sobre sus modos de vida, no solamente de él, sino de su hermano, de sus padres, de su madre, largando información falsa de que estaba aquí, que estaba allá, y bueno, y todo esto para estirar, en todo caso, eso no es una muestra más, digamos, del desinterés de este Estado burgués en el común y en el individuo común de esta sociedad, ¿no? Ellos no van a cuidarnos, nosotros nos tenemos que cuidar, nosotros tenemos que ser responsables de nuestra propia seguridad. Por eso todas estas acciones, por eso todas estas movilizaciones, y por eso tenemos que seguir movilizándonos y reclamando y defendiendo cada una de estas situaciones, ¿no? Denunciando los atropellos, denunciando la violación de los derechos humanos tal como son, ¿no? Esto no es cuestión de política, esto es cuestión de conciencia y de humanidad, ¿no? Santiago Maldonado debe aparecer con vida, porque con vida se lo llevaron. La señora Rosa tiene que ser liberada porque ha sido maltratada, y el que tiene que estar preso es ese cretino, que se le metió a la celda a golpearla, como buen macho cabrío, como buen exponente de lo peor de nuestra raza humana, ¿no? Como el tipo que tiene el poder, el que tiene el arma, el que tiene el palo en la mano, abusa de la fragilidad de una mujer en una cárcel. Ese es un hijo de puta que tiene que estar preso. Ese es el que tiene que estar detenido hoy, juzgado. Bueno, disculpen las malas palabras, pero no da para otra cosa, ¿no? Bueno, ¿y por qué estamos así? ¿Por qué estamos así y estamos invitando a los trabajadores a que nos unamos? ¿Por qué? Porque la revolución está en marcha y hay que marchar a la revolución. Un gran abrazo, un gran saludo para todos. Michael, muchas gracias por haber permitido que este programa llegue a tanta gente. Y bueno, ya estaremos en comunicación el próximo miércoles con más luchas por delante. Adiós. Chao, hasta el miércoles.